Civilización China. Ubicación geográfica. China limitaba al norte con Mongolia y el desierto de Gobi, al noroeste con la región montañosa de Manchuria, al este y al sur con el mar de China y las selvas de Indochina, y al oeste con las montañas del Tíbet. Las montañas fueron un aislante para esta civilización, que creó su propio mundo y se mantuvo hermética a otras culturas durante varios siglos, por su enorme extensión territorial. Su clima es variado, frío al norte, templado al centro y cálido al sur. Origen. Se cree que provinieron del Asia Central y Mongolia, y que se establecieron a orillas del río Guangzhou, río amarillo, en el año 2500 a.C. La dinastía Xia posiblemente es mítica, por lo que datos más certeros sitúan a la dinastía Shang en el año 1766 a.C., como la primera que se ubicó en esta región. Poco a poco, esta civilización se difundió al sur y se asentó cerca del río Yangtzekiang, río azul. China contó con 22 dinastías hasta que se estableció la república.